Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta. The Police. Andy Summers, Stuart Copeland y Sting, el trío que expandió los horizontes del rock and roll. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. En noviembre de 1976, luego de un concierto de su grupo de rock progresivo Court Air en la norteña ciudad inglesa de Newcastle, el baterista estadounidense Stuart Copeland conoció al maestro de primaria, bajista y cantante de jazz Jordan Matthew Thomas Sumner, conocido como Sting, sobrenombre que se ganó por su afición a usar suéteres negros con amarillo en los conciertos de su grupo, Phoenix Jazzmen. En enero de 1977, Sting se mudó a Londres y de inmediato contactó a Copeland, quien buscaba músicos para formar un grupo de punk, luego de que Court Air se había desintegrado. A Sting no le entusiasmaba el género, pero reconociendo la oportunidad comercial, aceptó el puesto de bajista y cantante y ambos reclutaron al guitarrista Henry Padovani para formar el grupo The Police. Con esa formación, el grupo tocó por primera vez el 1 de mayo de 1977, fungió como telonero de los grupos Cherry Vanilla y Wayne County and the Electric Chairs y grabó su primer sencillo, Fall Out, puesto en el mercado en mayo de 1977 a través de la compañía Illegal Records. Police en especiales de rock and roll en Radio V. Días después del lanzamiento del sencillo, el músico Mike Howlett invitó a Sting a su nueva banda, Stoneium 90, que ya incluía al veterano guitarrista Andy Summers. El baterista que Howlett quería no estaba disponible, así que Sting trajo consigo a Stuart Copeland. El cuarteto tocó dos conciertos, uno en París a finales de mayo de 1977 y uno en Londres en julio, y grabó varios demos antes de disolverse a mediados de 1977. Frustrado por el desempeño de Henry Padovani, Sting le propuso a Summers integrarse a The Police. Este aceptó, pero con la condición de que despidieran a Padovani. Luego de dos tocadas como cuarteto, Padovani fue despedido y la alineación definitiva de The Police, Sting, Copeland y Summers tocó por primera vez el 18 de agosto de 1977 en Birmingham. La escena del punk londinense veía con reservas a la banda por ser un trío, formación no habitual en el género, y por su incorporación de diferentes estilos musicales como el jazz y el reggae. Sin embargo, y a pesar de sus constantes coqueteos con la emergente escena del art rock, The Police se definía a sí misma como una banda de punk. A mediados de 1978, Miles Copeland, hermano mayor de Stewart, le prestó a la banda 1.500 libras para grabar lo que sería su primer disco. Los trabajos se llevaron a cabo sin que la banda tuviera un agente o un contrato y ocupando los tiempos muertos de los Surrey Sound Studios de Londres. En una visita a las sesiones de trabajo, Miles Copeland escuchó la canción Roxanne. Sus dudas sobre los alcances del grupo se disiparon, de inmediato se convirtió en agente de la banda y consiguió un contrato con la disquera A&M. Roxanne fue lanzada como sencillo en la primavera de 1978 y el 2 de noviembre de ese mismo año, The Police puso en el mercado su disco debut, Outlandos d'Amour. The Police, en especiales de rock and roll en Radio V. Rock Roxanne no entró en las listas de popularidad de Inglaterra en buena medida porque no fue tocada en las estaciones de radio de la BBC. Ante ello, el grupo y la disquera imprimieron pósters para promocionar la canción con la leyenda censurada por la BBC, lo cual no era del todo cierto. En febrero de 1979, la canción fue lanzada como sencillo en Estados Unidos y alcanzó el número 32 de la lista de Billboard. Gracias a ello, se relanzó en el Reino Unido y luego de la primera aparición de la banda en el programa Top of the Pops, alcanzó el número 12 de la lista de popularidad. The Police realizó su primera gira por Estados Unidos en 1979, iniciando en el célebre club CBGB de Nueva York. Bye. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. En diferentes sesiones de grabación llevadas a cabo entre febrero y agosto de 1979, The Police grabó su segundo disco, Regatta da Blanc. De acuerdo con el baterista Stuart Copeland, los trabajos se realizaron sin presión alguna. Llegamos al estudio y nos preguntamos quién tenía la primera canción. No habíamos ensayado ni trabajado nada en concreto. Sin embargo, ese disco es uno de los mejores de la historia de la banda. En contra de los deseos de la disquera, el grupo volvió a utilizar los Surrey Sound Studios y un presupuesto bajo para los estándares de la industria, entre 6.000 y 9.000 libras, que fue pagado con las ganancias del disco Outland 2 de Amour como una estrategia para evitar que la compañía tuviera injerencia en el proceso creativo de la banda. El disco debutó en el número 1 de la lista de popularidad en Inglaterra y alcanzó el número 25 en Estados Unidos. El track instrumental Regatta da Blanc ganó el premio Grammy en la categoría de mejor interpretación instrumental de rock en 1980 y ese mismo año el grupo se embarcó en su primera gira mundial, que llegó a países que entonces no figuraban en los itinerarios de los grandes grupos musicales como México, Taiwán, Egipto, la India y Grecia. Los cineastas Kate y Derek Burbidge y Anne Nightingale filmaron a la banda en su travesía y su material fue incluido en el documental The Police Around the World, estrenado en 1982. You need before I fall into despair. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. Durante el The Police Around the World Tour, el grupo compuso las canciones de lo que sería su tercer disco, que fueron grabadas entre el 7 de julio y el 7 de agosto de 1980 en los Wizard Studios de Hilversum, Holanda. Esta vez los trabajos no fueron tan plácidos como los del disco anterior y las diferencias creativas que definirían a la banda en los siguientes años empezaron a aparecer. En el track instrumental Behind My Camel, composición de Summers, no participó Sting porque no estuvo de acuerdo en que la canción fuera incluida en el disco. De acuerdo con Stuart Copeland, el título del disco, Senyata Mondata, es la unión de las palabras Sen y Mont con el nombre del líder rebelde y luego presidente de Kenia, Jomo Kenyatta. Por primera vez, The Police escribió canciones que abordaban temas sociales como la pobreza y la invasión soviética en Afganistán. Senyata Mondata alcanzó el número 1 en Inglaterra y el 5 en los Estados Unidos. El crítico de la revista Rolling Stone, David Frick, aseguró que el disco era pop casi perfecto, hecho por una banda que desafiaba todas las reglas posibles y que hacía canciones del tamaño de una montaña con ideas del tamaño de un lunar. El disco le daría al grupo 2 premios Grammys, uno en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock por Behind My Camel y en la de Mejor Interpretación de Rock por Don't Stand So Close to Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. The Police, en especiales de Rock and Roll en Radio V. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. Para la grabación de su cuarto disco, Ghost in the Machine, The Police escogió los Air Studios de la isla caribeña de Montserrat. A esas sesiones, llevadas a cabo entre enero y agosto de 1981, Sting llegó con demos elaborados con sintetizadores y que incluían secciones de cuerdas y metales. Algunos de los demos eran tan sofisticados que el grupo no pudo igualar su sonido en el estudio y terminaron usándolos como fondo para las grabaciones y la banda tocó sus contribuciones encima de ellos. Esta dinámica de trabajo no fue del agrado de Andy Summers, quien aseguró: "Fue entonces que empezó mi molestia con la dirección musical del grupo. Con todos los arreglos de metales y cuerdas, la energía cruda del trío con su componente creativo y dinámico se perdió. Terminamos siendo coristas de un cantante que hacía sus propias canciones de pop". Copeland también tendría motivos de queja. El baterista contribuyó al disco con la música y la letra de la canción Rehumanize Yourself. Sting se rehusó a cantarla y de manera casi clandestina sustituyó la letra por una escrita por él. La crítica fue unánime con Ghost in the Machine. Era el disco más ambicioso de The Police. En lo comercial, el disco debutó en el número 1 en Inglaterra y en el número 2 en Estados Unidos. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. El 4 de febrero de 1982, durante la segunda edición de los Brit Awards, The Police recibió el premio a Mejor Banda Británica y la mayor parte de ese año realizó el Ghost in the Machine Tour, que terminó en septiembre con un concierto en Las Cruces, Nuevo México. Una vez terminada la gira, el grupo decidió tomarse un año sabático y sus integrantes se dedicaron a diferentes proyectos. Sting participó como actor en la ópera rock de The Who, Quadrophenia, y en las películas Radio On y Dunas, esta última dirigida por David Lynch. Andy Summers grabó el disco I Advanced Masks en colaboración con el guitarrista de King Crimson Robert Fripp, mientras que Stuart Copeland compuso la música para la película Rumblefish de Francis Ford Coppola. En ese periodo de separación, la amistad entre Sting y Copeland se deterioró severamente por las presiones de la fama mundial, los egos desmedidos y el éxito financiero. We have this little dimension about the tender narrative. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. En diciembre de 1982, The Police, en ese momento reconocida como la banda de rock más grande del mundo, se reunió en Montserrat para grabar su quinto disco, Synchronicity, fuertemente influenciado por el libro de parapsicología The Roots of Coincidence, del escritor británico de origen húngaro Arthur Koestler. En Synchronicity, el grupo se alejó como nunca antes de su sonido inicial de punk con reggae y se introdujo en los complejos y sofisticados caminos del world music, el new wave y el post-punk. Luego de que durante la grabación de la canción Every Breath You Take, Sting y Copeland estuvieran a punto de llegar a los golpes, el productor Hugh Padman decidió que cada miembro del grupo grabara en habitaciones distintas: Copeland en el comedor, Sting en la sala de controles y Sommers en el estudio. El disco debutaría en el número uno tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, ganaría dos premios Grammys por las canciones Every Breath You Take y Synchronicity y perdería el de mejor disco del año a manos de Thriller de Michael Jackson. Durante el Synchronicity Tour, The Police tocó frente a 70.000 personas el 18 de agosto de 1983 en el Shea Stadium de Nueva York, lugar del mítico desembarco de los Beatles en 1968. Años después, Sting aseguraría que ese concierto fue el punto más alto de la carrera de The Police y que justo después de terminar de tocar, supo que debía dejar la banda. The Police en especiales de rock and roll en Radio V. Apenas terminado el Synchronicity Tour, el grupo fue puesto en pausa. Sting grabaría su primer disco de solista y se convertiría en una superestrella de la música. En junio de 1986, el grupo tocó en 3 conciertos a beneficio de Amnistía Internacional y en julio se encontró de nuevo en el estudio para intentar grabar un nuevo disco. Las sesiones fueron un fracaso absoluto. Solo sirvieron para regrabar 2 canciones y después de eso, The Police oficialmente se desintegró. Para celebrar el 30 aniversario del lanzamiento del sencillo Roxanne, en 2007, la banda se reunió para una gira mundial que contabilizó 152 conciertos, casi 3 millones y medio de boletos vendidos y más de 360 millones de dólares recaudados. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.